Allá de su ahí es Cuba Castro. ¿Cómo es? Progress, what up? Cuba Castro otra vez. Allá, Caracas, Venezuela. Caracas, Venezuela. One, two, Nelson. Dímelo tú. Caracas, now what's good, daddy. One, two, fin one, del two. Mundo. Eso es Cuba Castro. Suelta. En esta vuelta me voy lírico. Se me montan los espíritus. Desde chamaquito con un flow bien cínico. Empantaba solo, dolo en este mundo encima el cono. Balanceándome, entrenándome para el trono. Y ya me soltan, cuidado, que te como. Rap City Boys, ya tú sabes quiénes somos. Si le doy así, loco, dame en el promo. Imagínate cuando en serio yo me pongo. Desde la República quemando verde, buscando verde. Comenzamos verde, pero ya estamos maduro, duro. El rebelde está que pierde. Inmigrantes en tu puerta, abre con la vida, pierde. Temperamento y Cufa Papi. No dije que casi ya tenemos el juego como los nazis. Cárdenas Mendoza con la.